Estos son los titulares del domingo 16 de junio. Empieza en Suiza una cumbre de paz para Ucrania. El primer ministro japonés promete seguir apoyando a Kiev. El PMA advierte de posibles niveles catastróficos de hambre en el sur de la franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo hincapié en la importancia de que numerosos países se hayan dado cita en una conferencia internacional para hablar sobre la posibilidad de llevar la paz a su nación. El sábado empezó en la ciudad suiza de Burgenstock una cumbre sobre el plan de paz que promueve Ucrania. Participan delegados de unos 100 países y organizaciones internacionales. Entre los líderes nacionales que asisten al foro están el primer ministro japonés Kishida Fumio, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente francés Emmanuel Macron. Zelensky dijo: "Hemos podido evitar una de las cosas más terribles, que es la división del mundo en bloques opositores". Entre los participantes hay países del llamado Sur Global que tienen relaciones con Rusia, la cual no asiste a la cumbre. Asimismo, el mandatario ucraniano señaló que su país cooperará con otros estados que asisten a la reunión a fin de elaborar un plan de acción que se comunicará a los representantes rusos. Expresó su esperanza de decidir el fin real de la guerra en la segunda cumbre de paz. Haciendo mención a la propuesta que formuló el viernes el presidente ruso Vladimir Putin, incluyendo sus condiciones para entablar negociaciones de paz, la vicepresidenta Harris dijo: "Putin no quiere negociaciones, sino capitulación". Por su parte, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Exteriores de Arabia Saudita, indicó que unas negociaciones serias requerirán un compromiso difícil de alcanzar y agregó que, para lograr la paz, es necesaria la participación rusa en un proceso creíble. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, expresó durante una conferencia internacional celebrada en Suiza su compromiso de llevar la paz a Ucrania. Kishida indicó que su país ha impuesto duras sanciones a Rusia y brindado un sólido apoyo a Ucrania desde que comenzó la invasión hace 2 años. Agregó que el apoyo surge de una sensación de crisis, ya que lo que está sucediendo allí podría ocurrir mañana en el este de Asia. El primer ministro mencionó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y él habían firmado un nuevo acuerdo sobre ayuda durante sus conversaciones al margen de la cumbre del Grupo de los Siete en Italia. Kishida añadió que lograr una paz duradera en Ucrania sería simbólico por lo que se refiere a llevar al mundo la armonía y no a la división o la confrontación. Afirmó que Japón contribuirá positivamente para lograr la seguridad de la energía nuclear y continuará ayudando en la retirada de minas terrestres, el suministro de electricidad y otros ámbitos. Finalmente, hizo un llamado a los países relacionados para que colaboren. El Programa Mundial de Alimentos, o PMA, una dependencia de la ONU, pidió el cese al fuego inmediato en el conflicto de la Franja de Gaza, advirtiendo que pronto podrían ocurrir niveles catastróficos de hambre en el sur del territorio. La situación humanitaria en la franja se está deteriorando mientras continúa la encarnecida lucha entre el ejército israelí y el grupo islámico Hamás, y las negociaciones para un alto a las hostilidades y la liberación de rehenes avanzan lentamente. Al término de su visita a la franja, el subdirector ejecutivo del PMA, Carl Scow, comentó que la gente de la zona le había contado que necesita saneamiento, atención médica básica y cierto nivel de dignidad. Asimismo, indicó que todos con quienes habló habían expresado su deseo de un alto el fuego. Agregó que la escalada del conflicto en algunas partes de la Franja de Gaza, incluyendo la sureña ciudad de Rafa, hacen casi imposible que las actividades humanitarias consigan repartir la ayuda alimentaria que requiere desesperadamente la gente. También expresó su temor de que ocurra una hambruna. Mientras tanto, el Comando Central de los Estados Unidos dio a conocer que un muelle temporal para la entrega de ayuda a la franja, a través del corredor marítimo, será retirado temporalmente debido al alto oleaje. Añadió que se volverá a anclar a la costa y que los suministros de ayuda se reanudarán después de que mejore el tiempo. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Reino Unido, Francia y Alemania han emitido una declaración conjunta condenando el plan de Irán de ampliar su programa nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, comunicó a sus miembros el jueves que Irán había informado de sus planes de instalar más centrifugadoras en las instalaciones nucleares de Natanz y Fordo, en la región central del país. El OIEA afirma haber verificado el inicio de la instalación de las centrifugadoras en la central de Fordo. Los tres países europeos indicaron en la declaración del sábado que las medidas iraníes incrementarán aún más las reservas de uranio enriquecido y la capacidad de enriquecimiento de Irán, que ya exceden significativamente los límites del Plan de Acción Integral Conjunto firmado con Irán en 2015. En el documento afirman, esas medidas constituyen una nueva ampliación del programa nuclear iraní. La Junta de Gobernadores del OIEA adoptó una resolución el 5 de junio que insta a Irán a cooperar cabalmente en la investigación de las sustancias nucleares que se detectaron en instalaciones no declaradas. Al parecer, las últimas medidas adoptadas por Irán serán parte de su enérgica reacción al documento. Las autoridades meteorológicas de Japón advierten de altas temperaturas y humedad en todo Japón hoy domingo, un día después de que se sintiera un intenso calor en muchas partes del país. Según la Dirección de Meteorología, los cielos despejados hicieron aumentar la temperatura el sábado a niveles de mediados de verano, principalmente en áreas a lo largo de la costa del Mar del Japón. La ciudad de Nagaoka, en la prefectura de Niigata, registró 35,4 grados centígrados, la temperatura más alta. Un fuerte calor que por lo general ocurre en la primera quincena de julio también se sintió en algunas ciudades grandes. Osaka registró 30,6 grados, Fukuoka 30,2, Nagoya 30 y el centro de Tokio 29,9. El Departamento de Bomberos de Tokio dio a conocer que para las 9 de la noche del sábado, 18 personas en la capital habían sido trasladadas al hospital por aparente golpe de calor. Los meteorólogos pronostican una temperatura de aproximadamente 30 grados en todo el país nuevamente el domingo y advierten que los niveles de humedad también se incrementarán. Instan a la gente a tomar medidas para prevenir golpes de calor, como usar el aire acondicionado en caso necesario, mantenerse hidratada, evitar el trabajo continuo o el ejercicio intenso a la intemperie y tomar recesos cuando se requieran. La película japonesa Totto-chan, la niña asomada a la ventana, ganó uno de los premios principales del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia. El festival atrae a muchos participantes que presentan largometrajes, cortometrajes de animación y otras obras para competir por el mayor premio, el cristal. La película japonesa obtuvo el sábado el premio Paul Grimault en la categoría de largometraje. Fue escrita y dirigida por Yakuba Shinnosuke. Se basa en una novela autobiográfica de la reconocida actriz y presentadora de televisión japonesa Kuroyanagi Tetsuko. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.